Vamos a seguir con el tema de circuitos RF selectivos, ¿no? La vez pasada estuvimos analizando el comportamiento de un bloque fundamental, ¿no? Para construir circuitos a las radiofrecuencias, ¿no? El resonador LC. Vimos prácticamente que hay dos posibles topologías, un resonador paralelo y un resonador serie, con comportamiento dual, ¿no? Prácticamente vimos que el resonador paralelo a la frecuencia de resonancia tiene una impedancia máxima, ¿no? Mientras el resonador serie a la frecuencia de resonancia tiene la mínima impedancia, ¿no? De todas formas, los dos resonadores tienen un comportamiento de tipo paso banda. Es decir, un resonador paralelo tiene un comportamiento inductivo a frecuencias inferiores a la frecuencia de resonancia y un comportamiento capacitivo a frecuencias superiores a la frecuencia de resonancia, mientras que obviamente el resonador serie tiene el comportamiento dual. También vimos que la simplificación que hacemos en los cálculos, ¿no?, de asumir que la frecuencia de máxima impedancia por un resonador paralelo y de mínima impedancia para un resonador serie es igual a la frecuencia natural de oscilación del resonador, es en realidad no correcta, ¿no? Porque estamos despreciando el efecto de los elementos parásitos, ¿no? Entonces vimos, considerando también el efecto de la resistencia parásita, que en realidad hay tres frecuencias características en un resonador, ¿no? Una frecuencia que llamamos omega RE, que es la frecuencia en que la parte que la impedancia del resonador es puramente real. A la frecuencia natural de oscilación, omega cero, la impedancia tiene un comportamiento ligeramente capacitivo. Obviamente la frecuencia de máxima impedancia para un estamos hablando obviamente de un resonador paralelo es ligeramente superior a omega cero, ¿no? Normalmente estas tres frecuencias omega re, omega cero y omega max son muy próximas entre ellas, ¿no? Por lo tanto, es lícito hacer la aproximación que hacemos, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que en realidad estas frecuencias son distintas debido al efecto de resistencias parásitas, ¿no? También vimos que estas tres frecuencias coinciden cuando la resistencia parásita del inductor es idéntica a la resistencia parásita del condensador. Obviamente también observamos que este caso en la práctica no se da, porque normalmente las resistencias parásitas del metal que forma el inductor es mucho mayor que la resistencia parásita del dieléctrico del condensador, ¿no? Por lo tanto, estas dos resistencias parásitas en la práctica no coinciden, ¿no? Lo que normalmente solemos hacer es despreciar los efectos de la resistencia parásita del condensador. Entonces, ahora que sabemos cómo se comporta este circuito básico, vamos a aprender a diseñar circuitos resonantes que aprovechan el comportamiento en frecuencia del tanque LC, del resonador, para realizar un comportamiento de tipo paso banda o sintonizado. Entonces empezaremos básicamente a hablar de amplificadores sintonizados, centrándonos en el common source sintonizado y en el casco de sintonizado, ¿no? Obviamente el common source sintonizado ya lo estudiamos un poquito, lo abordamos en la práctica, bueno, lo vamos a ver otra vez aquí, y luego obviamente extenderemos el tratamiento al casco desintonizado, ¿no? Prácticamente el objetivo de la práctica, si os acordáis, fue demostrar que obviamente un common source sintonizado no es la topología más adecuada para diseñar circuitos resonantes sintonizados, ¿no? ¿Por qué? Porque el efecto de la capacidad de Miller es lo de generar a ciertas frecuencias una resistencia de entrada negativa, que puede por lo tanto generar un comportamiento oscilatorio, ¿no? Una de las ventajas del cascode, lo vimos en electrónica 2, es la de minimizar el efecto Miller en el common source que constituye la tapa de entrada, ¿no? Por lo tanto, este circuito es más adecuado para realizar amplificadores RF y sobre todo LNA, ¿no? Por lo tanto, cuando nos centraremos en el diseño de low noise amplifier, lo que haremos es diseñar un amplificador cascode. Entonces, una vez que hemos aprendido a diseñar un cascode sintonizado, veremos cómo aprovechar la resonancia para mejorar el comportamiento paso banda, ¿no? En general, este cascode sintonizado es un filtro paso banda, ni más ni menos, ¿no? Lo hemos visto también en electrónica 2, ¿no? Un amplificador sintonizado tiene un comportamiento en frecuencia, por lo tanto una función de transferencias que tiene esta forma, ¿no? Por lo tanto es un filtro paso banda, ¿no? ¿Por qué quiero esto? No, porque obviamente mi espectro está reservado a distintos estándares, ¿no? Por lo tanto, yo quiero diseñar un amplificador que esté centrado solamente en aquellas bandas reservadas a mi estándar, ¿no? Y filtrar todas las bandas adyacentes, ¿no? Por eso yo quiero este comportamiento. ¿De acuerdo? Pero en algunos casos yo quiero aumentar el ancho de banda, ¿no? Normalmente el ancho de banda del cascode depende del Q, de los componentes, por lo tanto condensadores e inductores, que forman el tanque de resonancia, ¿no? Cuando más elevado el Q, más estrecho es este ancho de banda, ¿no? Sin embargo, en algunos casos queremos diseñar filtros con un ancho de banda más elevado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? No podemos, como veremos, conectar en cascadas, ¿no? Distintas etapas de tipo cascode, para obtener un comportamiento distinto, es decir, para obtener un ancho de banda más elevado, manteniendo siempre un Q elevado de los componentes, ¿no? ¿Por qué quiero que el Q de los componentes que forman mi tanque sea elevado, ¿no? Para maximizar la ganancia, ¿de acuerdo? Porque vimos que cuando más elevado es el Q de los componentes que forman el tanque, más elevada será la impedancia del tanque a la frecuencia de resonancia, ¿no? Y como el tanque está cargando un amplificador y la ganancia del amplificador depende de la impedancia de carga, a mí me interesa tener un Q elevado, ¿no? Porque quiero que mi amplificador gane mucho, ¿de acuerdo? Entonces, conectando de forma oportuna, como veremos, más etapas sintonizadas sobre distintas frecuencias, puedo obtener un comportamiento paso banda con un ancho de banda más elevado, ¿no? Manteniendo siempre la ganancia más elevada posible, ¿no? Entonces, esta técnica se llama sintonía escalonada. Veremos cómo conectar, ¿no?, en cascada varios cascodes sintonizados para realizar un comportamiento de tipo paso banda con distintas respuestas, ¿no? Analizaremos cómo diseñar un filtro de Chebyshev y un filtro de Butterworth, ¿de acuerdo? Y luego veremos otra técnica para implementar filtros, ¿no? Mediante amplificadores cargados con circuitos resonantes acoplados, es decir, utilizaremos transformadores. Entonces, como os he dicho, pues los circuitos para aplicaciones inalámbricas necesitan un comportamiento sintonizado y de banda estrecha, ¿no? Porque queremos aislar aquel rango de frecuencias que pertenecen al estándar que nos interesa, ¿no? Para ello utilizamos un tanque LC que resuena a una cierta frecuencia. Normalmente esta frecuencia suele ser la frecuencia de centro banda del rango de frecuencias del estándar que nos interesa, y obviamente en este rango de frecuencias obtenemos una, la máxima ganancia y un comportamiento como lo que está representado en la pizarra, ¿no? Obviamente, como os he dicho, para algunas aplicaciones, si queremos utilizar, diseñar, por ejemplo, un filtro de banda ancha, este comportamiento resonante, que depende del Q de los componentes, puede ser insuficiente, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es desarrollar otras técnicas para aumentar el ancho de banda, ¿no? Entonces, las dos técnicas consisten en utilizar circuitos acoplados, mediante circuitos, bueno, acoplados mediante transformadores y amplificadores multietapas con sintonía escalonada. Pero bueno, vamos a centrarnos, vamos a hacer un refresco sobre el circuito resonante más sencillo, ¿no? El common source cargado con un tanque RC, ¿no? Entonces intentamos considerar una situación lo más real posible, ¿no? Una fuente de señal real con una cierta impedancia interna RS, ¿no? Por lo tanto, VS y RS representan el equivalente Thevenin de la fuente de señal, ¿no? Que puede ser tanto una antena como una etapa anterior a esta etapa amplificadora, ¿de acuerdo? Obviamente aquí tengo mi, mi amplificador formado por un transistor sencillo cargado por un tanque formado por la capacidad C' y la inductancia L. La inductancia L. La segunda etapa está modelada mediante un circuito RC formado por el paralelo entre una resistencia R2 y una capacidad CI2, ¿no? Entonces, obviamente, la frecuencia de resonancia será determinada por los valores de todos los elementos, no, no solo el tanque L y C', sino también por la capacidad CI2 de la etapa sucesiva. El condensador CC, os recuerdo, que es simplemente un condensador de desacoplamiento, ¿vale? Sirve para separar la polarización de la primera etapa por la, la tensión DC VG que polariza el amplificador. Entonces vamos a estudiar prácticamente el comportamiento en frecuencia de esta etapa sencilla, ¿no? Entonces lo que hacemos simplemente es sustituir el transistor con su modelo equivalente, ¿no? Considerando todas las capacidades parásitas, CGS, CGD y obviamente lo que estamos haciendo con la capacidad C es englobar todas las capacidades que se encuentran en el nodo de salida del transistor, por tanto en el drenador, ¿no? Esto tiene en cuenta de la capacidad C' que forma el tanque, de la capacidad de carga CI2 de la etapa sucesiva y de la capacidad de difusión CDB del drenador, ¿no? Todo esto lo hemos englobado en una única capacidad C, ¿no? Y obviamente lo que hacemos, tal como hemos visto la vez pasada, es prácticamente calcular el circuito equivalente del tanque, ¿no? Por lo tanto, englobar todas las resistencias parásitas en una única resistencia RF, que es la resistencia efectiva del tanque. De acuerdo, tenemos por lo tanto un circuito que ya sabemos manejar, ¿no? La única diferencia respecto al caso que hemos estudiado hace unas cuantas clases, ¿no? Cuando vimos el comportamiento de las altas frecuencias de un common source, es que esta vez aparece en la impedancia de carga también un inductor. ¿De acuerdo? Nosotros lo estudiamos hace tres o cuatro clases considerando una carga RC, pero esta vez la carga es una carga RLC. De todas formas, la cosa no cambia si llamamos I0 la admitancia de carga, ¿no? En este caso, I0 es el paralelo entre esta capacidad C, esta resistencia RF y esta inductancia L. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos valen exactamente los mismos resultados que hallamos hace 3 o 4 clases. ¿De acuerdo? Las cosas no cambian, ¿no? Simplemente cambia la forma en que se calcula y cero. ¿De acuerdo? Entonces vimos que hallamos, cuando estudiamos el común sustrato de las otras frecuencias, que la ganancia es de tensión AV es menos que M menos SCGD dividido y cero, ¿no? Por lo tanto, la ganancia depende de la transconductancia GM del transistor, de la admitancia de carga, y obviamente hay que tener en cuenta el efecto Miller que provoca una disminución de la ganancia a las altas frecuencias. ¿De acuerdo? Y este, el efecto Miller es modelado por este término SCGD. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, vimos que si a la frecuencia omega 0, que es la frecuencia de resonancia de este tanque que carga el circuito, ¿de acuerdo? La frecuencia de resonancia, por lo tanto, la frecuencia de oscilación natural del tanque, ¿vale? Si tenemos que omega 0 CGD es mucho menor que GM, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si a la frecuencia de resonancia este término es despreciable respecto al primero, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que obviamente el efecto Miller no me afecta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo una ganancia de tensión que es simplemente igual a menos que M dividido I0. Por lo tanto, teniendo en cuenta que I0 es 1 partido Z0, tengo una ganancia de tensión que es GM por Z0. ¿De acuerdo? En módulo, obviamente. ¿Vale? Pues por lo tanto, vamos a considerar ahora la ganancia de tensión en el caso más general posible. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto, cuando hemos estudiado el resonador, por lo tanto cuando hemos estudiado este circuito, que la impedancia de un resonador es una función del segundo orden. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este circuito formado por el paralelo entre una capacidad, una inductancia y esta resistencia, tiene dos polos, ¿vale? ¿Cómo son estos dos polos? Estos dos polos, desafortunadamente, son complejos y conjugados, ¿de acuerdo? Esto significa que, en ciertas condiciones, este circuito puede tener un comportamiento oscilatorio. Esto depende de la posición de los polos en el plano complejo. Cuando más los polos se acercan al eje imaginario, más fuerte es el comportamiento oscilatorio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir, por lo tanto, la ganancia de tensión de esta forma. AV es igual a menos GM menos SCGD dividido SC más 1 partido SL más GF. ¿De acuerdo? Aquí lo que he hecho es simplemente el paralelo de los tres elementos, pero considerando las admitancias, ¿no? Porque sé que las admitancias en paralelo se suman. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, esta función la puedo expresar de esta forma, ¿no? Como CGD partido C, que multiplica otro término que depende de la frecuencia, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí que tengo, al numerador un 0 en el origen, ¿de acuerdo? Y un 0 a una frecuencia C0. Y al denominador tengo dos polos SP1 y SP2 que son complejos y conjugados, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, estos ceros y estos polos ya sé calcularlos, ¿vale? Pues ya los he calculado por anterioridad, entonces los voy simplemente a refrescar. El cero del denominador es GM partido CGD, y esto lo veo de aquí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero también tengo un cero en el origen introducido por el inductor. ¿Lo veis? Esto va al denominador, por lo tanto aquí tengo también un S. Y obviamente los polos SP1 y SP2 son los polos complejos y conjugados introducidos por el resonador, que ya calculé la vez pasada, y los voy a escribir aquí, ¿no? Por lo tanto, SP1 y SP2 son del tipo sigma más o menos J por raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos sigma al cuadrado, ¿no? Donde sigma sabemos que es menos GF dividido 12, o lo podemos expresar también en función del Q del efectivo del resonador y de la frecuencia de resonancia natural, y lo podemos expresar como menos omega 0 dividido 2 Q efectivo, ¿no? Todos estos cálculos los hemos visto la vez pasada. Omega 0 al cuadrado, mi frecuencia natural, el cuadrado de la frecuencia natural de oscilación, ya lo sabemos que es 1 partido LC. O omega 0 igual 1 partido raíz cuadrada de LC. Equivalentes. ¿Vale? Entonces vamos a ver el comportamiento en frecuencia de este amplificador, ¿no? Pero lo vamos a ver de forma gráfica, sin hacer cálculos, ¿no? Simplemente observando cómo los vectores S-SP1, S-SP2 y S-S0, esos son vectores, lo puedo representar como vectores porque son números complejos, ¿de acuerdo? Cambian al variar de la frecuencia S, ¿de acuerdo? Entonces, voy a considerar mi plano complejo, ¿no? S es un número complejo y sé que es igual a sigma más J omega, ¿de acuerdo? Por lo tanto, considero mi plano complejo, ¿sí? Y entonces en este plano complejo voy a representar mis polos y ceros, ¿de acuerdo? Empiezo por el cero. Entonces, si vamos aquí, ¿qué tengo? ¿No? Tengo que ese cero es GM partido CGD, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el cero es puramente real y tiene parte real positiva, ¿no? Por lo tanto, cero en el eje sigma. ¿De acuerdo? Aquí. ¿Dónde están los polos? Los polos son complejos y conjugados. ¿De acuerdo? Y, obviamente, fijaos, tienen parte real negativa. Y menos mal. Porque los polos, como sabéis, si están en el semiplano derecho, por lo tanto, si tienen parte real positiva, producen un sistema inestable. ¿De acuerdo? Con una respuesta en el dominio del tiempo exponencial. ¿Vale? Por lo tanto, voy a colocar mis dos polos SP1 y SP2. ¿De acuerdo? S, ¿vale? Ese es el vector S que representa mi frecuencia, ¿vale? Entonces S es igual a J omega, la sustitución que hacemos siempre para pasar del dominio de Laplace al dominio de Fourier. Por lo tanto, este vector representa la frecuencia a la que opera el circuito, ¿de acuerdo? Perdón, la frecuencia puede aumentar o bajar, ¿vale? Si la frecuencia aumenta, el módulo de este vector aumenta. Si la frecuencia disminuye, el módulo de este vector disminuye, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a mí qué me interesa? ¿No? Representar S-SP1, S-SP2 y S-S0, ¿vale? Por lo tanto, pues aquí utilizo composiciones de vectores que deberé saber de la física, y veo que prácticamente S-SP1 es este vector aquí, S-SP2 es este otro vector, y este S-S0 es este otro vector, ¿de acuerdo? Obviamente, fijaos, cuando la frecuencia cambia, estos vectores también cambiarán y rotarán, ¿vale? Si la frecuencia aumenta, el vector S-S0 rotará en sentido horario, ¿de acuerdo? La frecuencia aumenta, por lo tanto el módulo de S aumenta, el vector S-SP1 rotará en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Y también el vector S-SP2, ¿no? Rotará hacia este lado, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, obviamente, a mí me interesa calcular el módulo de la ganancia y la fase de la ganancia, ¿no? Entonces, obviamente, el módulo de la ganancia será mi factor multiplicativo CGD partido C, que es puramente real, por el módulo de la magnitud compleja, ¿de acuerdo? Porque S y S0, SP1 y SP2 son números complejos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el módulo de la ganancia será este término, que es puramente real, por el módulo del numerador dividido el módulo del denominador, ¿de acuerdo? ¿Y la fase qué será? Vale, pues será la fase de este número complejo S, phi S, más la fase de S menos S0, menos las fases de los términos que están al denominador, ¿no? Por lo tanto, menos la fase de S menos SP1, menos la fase de S menos SP2, ¿no? Por lo tanto, fijaos, fase de este vector, por lo tanto, el ángulo de este vector, más el ángulo de este otro vector, ¿de acuerdo? Menos el ángulo de este vector y el ángulo de este otro vector. ¿De acuerdo? ¿Lo ves gráficamente? Entonces vamos a hacer unas hipótesis realistas, ¿no? S0 GM CGD sabemos que se encuentra a frecuencias muy muy elevadas, ¿no? Porque GM no suele ser muy grande y CGD es muy pequeña, ¿no? Si habéis visto, los valores típicos que hemos calculado en los problemas son de alrededor de 5 o 10 femtofaradios, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo frecuencias de cientos y cientos de gigahercios, ¿de acuerdo? Por tanto, este cero se encuentra a frecuencias muy, muy elevadas. ¿De acuerdo? Eso significa que está muy por encima de la frecuencia de resonancia de los estándares típicos que manejo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Normalmente en este curso estamos estudiando circuitos que funcionan entre 2 y 5 GHz, ¿no? La banda libre. ¿Vale? Por lo tanto, asumir que el módulo de este cero es mucho mayor que la frecuencia de resonancia, omega cero, es lícito. Lícito. ¿Vale? También es lícito asumir que omega 0 es mucho mayor de sigma, ¿no? Entonces eso significa que la frecuencia que opero, por lo tanto el módulo de este vector, será tan grande que la parte real sigma es despreciable, ¿no? Por lo tanto, estos polos se encuentran muy muy cerca, muy muy cerca del eje imaginario, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos estas aproximaciones, ¿qué podemos decir? ¿Vale? Podemos hacer lo siguiente. Entonces, vamos a hacer la siguiente manipulación. De momento, dejamos el polo real y nos centramos en dejamos el polo SP1 y nos centramos en su conjugado SP2. ¿Por qué nos centramos antes en el subconjugado? No, porque este polo, desde el punto de vista físico, no tiene significado, ¿no? Porque le corresponde una frecuencia negativa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a considerar, desde el punto de vista del diseño, nos interesa este polo, ¿de acuerdo? SP1. Entonces vamos a hacer las sustituciones, ¿no? Pues S es igual a J omega, ¿de acuerdo? El módulo de S S es aproximadamente igual a J omega, porque estamos diciendo que sigma es despreciable, y vamos a poner, por lo tanto, aquí que el módulo es omega, ¿de acuerdo? El módulo de S es omega, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo, ¿no? Pues sustituimos S igual a sigma más J omega, ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tengo sigma más j omega menos c0. Y también voy a hacer lo mismo. Sigma es despreciable respecto a j omega, ¿no? Por lo tanto, al final, pues aquí tengo simplemente una parte que es el módulo de S0, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa al denominador? Vale, de momento dejo S menos SP1, no me interesa, ¿vale? Esto, porque estos son los, es el polo que quiero diseñar yo, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo, voy a sustituir S igual a sigma más j omega, ¿de acuerdo? Entonces sustituyo sigma más j omega, y aquí que tengo, pues si voy a sustituir los valores del, del polo, este polo, lo he calculado antes, es sigma menos j omega 0 al cuadrado menos sigma al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, sustituyo aquí el valor del polo. Y entonces fijaos qué pasa aquí. Sigma y sigma se despega, ¿de acuerdo? Sigma y sigma se despega. Este término es mucho mayor que este sigma al cuadrado, por aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es despreciable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa a la frecuencia de resonancia? ¿Vale? Fijaos aquí, menos y menos se suman, ¿vale? Por lo tanto, esta parte imaginaria se va a sumar con esta parte imaginaria. Y a la frecuencia de resonancia, cuando omega es igual a omega 0, ¿aquí qué tengo? Tengo un módulo que es simplemente igual a 2 omega 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la frecuencia de resonancia, a la frecuencia de resonancia tengo una ganancia que en módulo es igual a CGD dividido C por omega 0 por módulo de S0 dividido módulo de S menos SP1 dividido 2 omega 0. ¿De acuerdo? Omega 0 se despega. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el módulo de S0? Es GM partido CGD. Sustituyo y veo que a la frecuencia de resonancia mi ganancia es GM dividido 12 por S menos SP1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es una aproximación, pero es lícita hacerla, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues prácticamente el comportamiento de este amplificador depende simplemente de este polo. ¿De acuerdo? Ese es el polo crítico, ¿vale? Vamos a ver qué pasa por la fase, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues aquí también, pues la fase, una vez que hemos hallado que prácticamente en frecuencia la el comportamiento de este amplificador depende básicamente de SP1, ¿cómo lo podemos calcular? ¿Vale? Siempre recordando estas hipótesis, ¿no? Que módulo de S0 es mucho mayor que omega 0 y que omega 0 es mucho mayor que sigma. Entonces, si vamos a coger la expresión anterior, en que la fase es igual a la fase del vector S más la fase del vector S menos S0 menos estas dos fases de los polos P1 y P2, de los vectores S menos SP1 y S menos SP2, ¿qué pasa? Entonces, fijaos, fase de S, 90 grados, ¿no? Es la fase de este vector, el ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso significa pues, que el primer término contribuye con pi medio, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la fase del cero? Vale, entonces estoy con módulo de S0 es mucho mayor que omega 0. Esto significa que este 0 se encuentra tirando prácticamente a más infinito. Entonces, lo que significa que si este 0 se encuentra tirando a más infinito, este ángulo, este vector S menos S0, es casi plano. ¿Vale? Entonces, eso significa que su ángulo es aproximadamente 180 grados. Más pi. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué nos queda. ¿Vale? Pues me queda, bueno, hemos visto prácticamente que el comportamiento de SP2 lo puedo despreciar, es decir, que el comportamiento en fase depende, perdón, he dicho una tontería, que prácticamente hemos visto que sigma es mucho más más grande, perdón, es mucho más pequeño que omega 0. Hemos dicho que estos vectores se acercan al eje imaginario, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? De momento, dejamos indicado la fase del vector S-SP1, ¿vale? Y consideramos solo la fase del vector S-SP2, ¿vale? Pues entonces, si este vector es prácticamente muy muy cerca al eje imaginario, eso que significa que su fase será menos pi medio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál será la fase total? Pi medio más pi menos la fase de S menos SP1, que la dejo indicada porque es uno de los parámetros de diseño, menos algo que es aproximadamente igual a menos pi medio, ¿vale? Es una aproximación lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, menos pi medio y más pi medio se despegan, ¿y qué tengo? Tengo una fase que es pi menos la fase del polo P1. ¿De acuerdo? Que ya lo sabía desde electrónica 2. ¿De acuerdo? Ese es un amplificador inversor, por lo tanto, la fase empieza desde pi. ¿De acuerdo? Y luego, cuando actúa el polo, la fase va aumentando. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora qué pasa en un entorno muy próximo a la frecuencia de resonancia, ¿vale? Como hemos visto que el polo crítico, el que me sirve para diseñar el amplificador, es el polo que tiene la parte imaginaria positiva, porque frecuencias negativas no tienen sentido físico, vamos a centrarnos en SP1, ¿no? Y vamos a ver qué pasa cuando la frecuencia varía alrededor de la frecuencia de resonancia, ¿de acuerdo? Entonces, a la frecuencia de resonancia, el polo SP1 tendrá una pulsación sigma más j omega 0, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver qué pasa cuando, por lo tanto, mi vector S variará alrededor de esta frecuencia, ¿no? Vamos a ver qué pasa en particular cuando el vector S tiene un módulo que es mayor de la frecuencia de resonancia, ¿de acuerdo? Es decir, cuando el módulo de S es una frecuencia omega que es igual a omega 0 más delta omega, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el vector S-SP1 será este, que está aquí representado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando el vector S tiene un módulo inferior a omega 0, ¿no? Entonces, podría decir cuando el módulo de S es igual a omega 0 menos delta omega. Entonces, prendemos un nuevo vector S menos SP1 que ha rotado en sentido horario respecto al anterior. ¿De acuerdo? Pues este vector S-SP1 está rotando en este sentido. Vale, pues entonces, ¿qué pasa en estas condiciones? ¿No? Vamos a ver cómo varía la ganancia AV cuando la frecuencia S va cambiando entre omega 0 más delta omega y omega 0 menos delta omega. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular el módulo de la ganancia de tensión en la frecuencia de resonancia, ¿no? Se supone, ya lo sabemos, que a la frecuencia de resonancia la ganancia es máxima, ¿de acuerdo? Máxima, porque la impedancia de mi resonador es máxima. ¿De acuerdo? Entonces, la ganancia ya lo sé, ¿no? Es GM 12 por S menos SP1. Entonces, aquí se trata prácticamente de sustituir en la expresión anterior los valores de S y de SP1. ¿Vale? Entonces, mi vector S, hemos visto que en este caso es puramente imaginario, ¿no? Por lo tanto, S será igual a J omega 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo vale SP1? SP1 es sigma más J omega 0. Como tengo que restarlo, aquí tendré menos sigma menos J omega 0. ¿De acuerdo? Entonces, J omega 0 y J omega 0 desaparecen. Ya lo sé que esto es lo que tiene que pasar, ¿no? Porque a la frecuencia de resonancia, el módulo de la impedancia de carga es puramente resistivo, ¿no? Por lo tanto, desaparecen todas las componentes imaginarias, ¿de acuerdo? Y aquí es igual a GM 2C sigma, ¿de acuerdo? Esta es la máxima ganancia, ¿sí? Y es la ganancia que tengo a la frecuencia de resonancia, ¿de acuerdo? Entonces ahora yo quiero calcular el delta omega para el que esta ganancia máxima disminuye de 3 dB, ¿no? Porque yo sé que prácticamente lo que he hecho ha sido calcular la ganancia a esta frecuencia, ¿vale? Entonces yo quiero ver prácticamente cuánto tiene que valer mi delta omega para que la ganancia baje de 3 dB. Entonces, lo que estoy haciendo es calcular el ancho de banda de este amplificador. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Por definición, la frecuencia de menos 3 dB es la frecuencia a la que el módulo de la ganancia disminuye de un factor raíz cuadrada de 2. ¿Vale? Entonces, aquí he calculado la ganancia máxima a V de omega 0. Entonces, a la frecuencia de menos 3 dB, esta ganancia tiene que disminuir de un factor raíz cuadrada de 2, ¿no? Por lo tanto, tengo que ver a qué frecuencia delta omega la ganancia se vuelve GM dividido 2 raíz de 2 C sigma. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy haciendo, por lo tanto, es considerar la expresión genérica de la ganancia. En este caso, fijaos, ya no estoy calculando la frecuencia, no estoy considerando la frecuencia omega 0 aquí, sino estoy considerando la frecuencia genérica omega, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, tengo que imponer que esto, GM2C, por el módulo de J omega menos sigma menos J omega 0, tiene que ser igual a este término, ¿vale? Es decir, GM dividido 2 raíz cuadrada de 2 C por sigma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Pues lo que hago es agrupar parte real y parte imaginaria. Por lo tanto, aquí al denominador tengo 2C que multiplica el módulo de menos sigma más J omega menos omega 0. ¿De acuerdo? ¿Pero cuánto vale omega? Bueno, omega puede valer omega 0 más delta omega o omega 0 menos delta omega. ¿De acuerdo? Los dos casos son equivalentes, ¿vale? Entonces voy a considerar el caso, por ejemplo, de omega 0 menos delta omega. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sustituyo aquí omega 0 menos delta omega, omega 0 más delta omega es lo mismo, pues por ejemplo, omega 0 más delta omega mejor. Por lo tanto, aquí que tengo omega 0 se despegan, y me quedo con delta omega, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo 12 por módulo de menos sigma más J delta omega. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues ya lo tengo. Pues, ¿cuál es el módulo de este número complejo? Es la raíz cuadrada de sigma al cuadrado más delta omega al cuadrado. ¿Vale? Pues aquí, entonces, aquí se trata simplemente de hacer las simplificaciones oportunas, ¿no? Veo que GM 2C se puede simplificar con GM 2C aquí al primer miembro, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es resolver esta ecuación ¿Y qué tengo, no? Lo que me queda es simplemente 2 sigma al cuadrado igual sigma al cuadrado más delta omega al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces resuelvo en función de delta omega, y que tengo que delta omega es simplemente igual a más o menos sigma. Entonces aquí tengo un resultado muy interesante. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué está diciendo? Que el ancho de banda de este amplificador depende de la parte real del polo. ¿Vale? Y cuanto más pequeña es la parte real del polo, más estrecha será la banda de mi amplificador. ¿De acuerdo? Entonces esto lo puedo expresar también en sigma, como ya sabemos, en función de la frecuencia de resonancia y del coefectivo del resonador. Por lo tanto, mi delta omega será igual a más o menos omega 0 dividido 2 Q efectivo. Y aquí lo vemos, cuando más elevado es el Q del resonador, más estrecha será la banda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo ganancias elevadas y banda estrecha. No puedo tener las dos cosas. O tengo ganancia elevada y banda estrecha, o ganancia baja y banda más ancha. ¿De acuerdo? Y todo esto, desde el punto de vista geométrico, está conectado a la posición de un polo. ¿Vale? Entonces, el polo, la posición del polo en el plano complejo, me determina el ancho de banda de mi amplificador. Entonces, obviamente, ¿cuál será prácticamente la banda total, ¿no? Obviamente, yo lo que he hecho es calcular las dos frecuencias de 3 dB, la inferior y la superior. El ancho de banda será la suma, ¿vale? De los dos delta omega, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo que prácticamente mi ancho de banda será dos veces delta F, pues aquí estoy pasando las pulsaciones a las frecuencias, por lo tanto será igual a F0 dividido Q efectivo, ¿no? Entonces esto significa que prácticamente las prestaciones de este amplificador dependen del resonador. Diseñar el resonador significa prácticamente diseñar el amplificador, porque si diseño un resonador con un Q efectivo QF y una frecuencia natural de oscilación F0, estoy automáticamente determinando el ancho de banda de mi amplificador. ¿De acuerdo? Y entonces, obviamente, pues aquí si vuelvo a la ganancia máxima, por lo tanto la ganancia es la frecuencia de oscilación, la frecuencia natural de resonancia de mi oscilador, de mi tanque LC, aquí tengo como hemos visto, que el módulo de esta ganancia de tensión es Gm dividido 2C sigma, ¿no? Por lo tanto, el transistor afecta esta ganancia con su transconductancia. ¿De acuerdo? Y obviamente la ganancia depende también de la capacidad total de carga en el nodo de salida. Esta C grande representa, os recuerdo, la capacidad del tanque, la capacidad de difusión CDB del nodo de salida y la capacidad CI2 de la etapa sucesiva. Todo esto es C grande. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sé que acordándome la definición de sigma, por lo tanto, de la parte real del polo, aquí tengo que esta expresión es Gm, Q efectivo, dividido omega 0 por C. recuerdo, también de la vez pasada, que esto Q efectivo dividido omega 0 C, ya lo sé, que es la resistencia efectiva del tanque, ¿no? Por lo tanto, tengo tres ecuaciones de diseño que puedo utilizar de forma intercambiable para diseñar el amplificador dependiendo de las especificaciones, ¿no? Si tengo el polo, utilizo esta, ¿vale? Si tengo el resonador, utilizo esta. Bueno, si tengo fijadas las especificaciones del resonador, utilizo esta o esta. ¿De acuerdo? Entonces aquí Lo que me falta es simplemente determinar la fase, ¿no? Entonces, obviamente, a la frecuencia de resonancia, la parte imaginaria de S menos SP1 hemos visto que es nula, ¿de acuerdo? Desaparece. Lo hemos visto aquí, ¿sí? A la frecuencia de resonancia, ¿sí? La parte imaginaria desaparece, ¿no? Aquí, fijaos, esto y esto se despega, ¿de acuerdo? ¿Mm? Por lo tanto, si no hay parte imaginaria, ¿sí? Por tanto la ganancia es puramente real, ¿esto qué significa? Que su fase, ¿cuál será? Cero, ¿no? Número puramente real, la fase de un número puramente real es cero, ¿de acuerdo? Entonces lo que podemos hacer es simplemente sustituir la fase de S menos SP1, que es cero, en la ecuación anterior, que me da, obviamente, que la fase de este amplificador es pi, ¿de acuerdo? Amplificador inversor, ¿de acuerdo? Obviamente a la frecuencia de resonancia, ¿de acuerdo? Esta es la fase a la frecuencia de resonancia. Si cambia la frecuencia, cambiará la fase, porque este phi S menos SP1 será distinto de cero, ¿de acuerdo? ¿Mm? Obviamente, os vuelvo a recordar que en todos estos cálculos hemos hecho una asunción simplificativa muy importante, ¿no? Hemos asumido que omega 0 CGD es mucho mayor que GM, ¿vale? Por lo tanto, esto significa prácticamente asumir que el cero se encuentra a frecuencias muy elevadas. Esta asunción hemos dicho que es en general válida, ¿de acuerdo? Entonces, bajo estas asunciones, la ganancia de tensión es simplemente igual a menos Gm partido de 0 o Gm por Z0, ¿de acuerdo? Donde Z0 es, obviamente, como hemos visto, la impedancia efectiva del resonador paralelo que está cargando el amplificador. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos que considerar el efecto Miller, ¿no? Por lo tanto, cuando tenemos que considerar el efecto de CGD, ¿vale? Entonces, nosotros, la admitancia de entrada de esta etapa common source, ya sabemos calcularla, ya la hemos visto, ¿no? Hace unas cuantas clases, ¿no? Y sé que la admitancia de entrada es SCGS más CGD más una admitancia de Miller y MI. ¿De acuerdo? Y esa admitancia de Miller, ya la calculé, es igual a SCGD por GM menos SCGD dividido I0. ¿De acuerdo? Es decir, que es depende de CGD más el multiplicador de Miller, que es este término. ¿De acuerdo? Entonces, si pasamos en el dominio de las frecuencias, por lo tanto, si hacemos la transición de dominio de Laplace a dominio de Fourier, ¿qué tengo? Que la admitancia de Miller es J omega CGD por todo este término bastante, bastante complejo, ¿no? Haciendo los cálculos, ¿qué tengo? Por lo tanto, aquí prácticamente resuelvo el denominador, por lo tanto, hago mínimo como un múltiplo, calculo el denominador, llevo J omega L al numerador y tengo este término, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ojo, tiene que saltar todas las alarmas, ¿no? Porque, fijaos, aquí tengo un menos delante de esta distancia, ¿no? Entonces eso significa que bajo ciertas condiciones puedo tener una admitancia de entrada negativa. Y esto es lo que efectivamente vimos en el laboratorio que hicimos, ¿no? Vimos que bajo ciertas condiciones, efectivamente, cuando utilizábamos un amplificador common source cargado por un tanque, había ciertas frecuencias en que efectivamente la impedancia de entrada era negativa. Bueno, si vamos a calcular las partes reales y las partes imaginarias de estas ambientancias, tengo esas expresiones que, bueno, son, pueden parecer bastante complejas, pero a mí lo que me interesa no es tanto calcularla, sino analizarla, ¿no? Para entender cómo funciona esta etapa y para ver cómo el efecto Miller afecta el comportamiento de estas etapas. No, fijaos, aquí lo que hemos hecho es expresar todo en función de la relación omega dividido omega cero, ¿no? Estamos normalizando, por lo tanto, la parte real y la parte imaginaria respecto a omega cero, ¿de acuerdo? Lo estamos expresando de forma normalizada respecto a omega cero. Entonces, centrémonos en la parte real, que es la que me interesa, porque es la que me puede dar problemas con este menos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa a la frecuencia de resonancia, ¿no? Entonces, la frecuencia de resonancia, omega es igual a omega cero, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos qué pasa. Centrémonos en estas ecuaciones. Cuando omega es igual a omega cero, aquí que tengo, todos los términos omega dividido omega cero se vuelven 1, ¿de acuerdo? Se vuelve 1, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo 1 menos 1, 0, esto desaparece, menos mal, ¿de acuerdo? Aquí tengo solo CGD dividido C por G, y entonces aquí fijaos, aquí tengo, este término desaparece, y este término es igual a 1, ¿no? Entonces se pueden hacer simplificaciones brutales, ¿no?, a la frecuencia de resonancia. ¿Y qué tengo? Tengo prácticamente que la parte real de la admitancia a la frecuencia de resonancia es simplemente igual a CGD al cuadrado dividido omega 0 al cuadrado por GLC al cuadrado. Entonces ahora me acuerdo que prácticamente 1 partido L, uno partido el LC es omega 0 al cuadrado, por lo tanto puedo hacer esta simplificación, ¿no? Veo que prácticamente a la frecuencia de resonancia bueno, no, por lo tanto tengo que a la frecuencia de resonancia la parte real de mi admitancia es omega 0 al cuadrado CGD al cuadrado dividido G, ¿vale? Entonces obviamente CGD, pues yo ya sé calcularla, ¿no? Depende, la puedo calcular a partir de la anchura del transistor W de un parámetro spice CGD 0, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me interesa ver cómo varían en frecuencia la parte real y la parte imaginaria. Entonces, fijaos, entonces aquí para un determinado amplificador con una carga LC he simulado el comportamiento de la admitancia de entrada gain y de la capacidad de entrada gain en función de, bueno, de la conductancia de entrada, perdón, gain y de la capacidad de entrada gain en función de la frecuencia, ¿no? Es decir, que estoy considerando por separado los efectos de estas dos partes, ¿no? ¿De acuerdo? Simplemente, pero lo único que hago es expresar esta admitancia, perdón, la parte imaginaria, esta, por tanto, esta reactancia, como si fuera una capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo? Aquí veo, tal y como me esperaba, que la conductancia de entrada expresada en milisiemens tiene un comportamiento prácticamente fortemente depende de la frecuencia, ¿no? Y por algunas frecuencias puede resultar negativa. ¿De acuerdo? Entonces luego veo que prácticamente a frecuencias elevadas, suficientemente elevadas, pues la conductancia se vuelve positiva. ¿Qué pasa por la parte imaginaria, por lo tanto por la capacidad de entrada? Entonces también la capacidad de entrada varía con las frecuencias, ¿no? Fijaos, por debajo de la frecuencia de resonancia, ¿de acuerdo? Por debajo de la frecuencia de resonancia, el comportamiento es inductivo. Porque prácticamente, pues aquí estoy considerando prácticamente una impedancia que aumenta con la frecuencia, ¿no? Por debajo de la frecuencia de resonancia, ¿qué tengo? Que por arriba de la frecuencia de resonancia el comportamiento es capacitivo, ¿de acuerdo? Y veo prácticamente que a la frecuencia de resonancia la impedancia es máxima, ¿no? Y tengo el valor máximo de Cin, ¿de acuerdo? Entonces a mí me interesa me interesa pues calcular pues bueno ver prácticamente cómo cuál es la relación, ¿no? Entre el comportamiento en frecuencia del amplificador, por lo tanto el comportamiento en frecuencia de la ganancia, y su conductancia de entrada. Pues a mí no me interesa tanto Cin, porque veo que prácticamente porque veo prácticamente que el Cin pues es una capacidad normal y corriente, ¿no? Pues no me afecta. Aquí tengo una capacidad que varía entre 2 y 4 picofaradios, tampoco es una variación brutal de la capacidad de entrada, ¿no? Por lo tanto, la parte imaginaria, pues lo que representa la capacidad, es bastante estable con la frecuencia, ¿no? ¿De acuerdo? Bastante, porque no hay mucha excursión, ¿vale? Entre el mínimo y el máximo. Sin embargo, lo que me preocupa es la conductancia, ¿no? Que puede ser negativa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a relacionar la variación de la conductancia con la dependencia en frecuencia de la ganancia del amplificador, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a hacer es pintar ambas curvas, ¿no? Ganancia del amplificador y curva que representa la conductancia de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, pues aquí podemos observar en azul la ganancia y vemos que el comportamiento es paso banda, ¿no? Tal y como hemos visto, ¿de acuerdo? Tengo una ganancia máxima, la frecuencia de resonancia, que es 1 gigahercio, la frecuencia de resonancia es 1 gigahercio, y luego, obviamente, denoto que las frecuencias de más o menos 3 dB, fijaos, son las frecuencias en la que, bueno, la frecuencia de menos 3 dB inferior y superior, perdón, que he llamado FL y FU, son las frecuencias a la que la conductancia de entrada tiene el valor mínimo y máximo respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, cuando me acerco a la frecuencia mínima, mi gain puede en este caso es negativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado cuando se diseña un common source cargado con un tanque LC. ¿Por qué? Porque por ciertas frecuencias puede tener un comportamiento oscilatorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso, ¿vale? ¿Por qué digo puede tener un comportamiento oscilatorio, ¿no? Porque el hecho que aquí tenga una resistencia de entrada negativa no significa necesariamente que mi circuito va a oscilar, ¿no? Vamos a volver atrás y vamos a ver cuál es el circuito que estamos considerando. Estamos considerando un circuito en que mi fuente de entrada tiene un equivalente Thevenin, ¿no? Y tiene una resistencia RS, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta resistencia negativa en la entrada va a cancelar la RS de este de esta fuente de señal, ¿de acuerdo? Entonces el problema es cuando la resistencia de entrada de este amplificador es negativa, pero con módulo mayor de esta resistencia RS. ¿De acuerdo? En algunos sentidos incluso puede ser bueno aquí tener una resistencia negativa, ¿no? Porque va a cancelar esta y por lo tanto va a tener un comportamiento más claramente paso banda y ganancias elevadas. ¿De acuerdo? Pero si mi resistencia de entrada es negativa y mayor de RS, pues entonces sí que puedo tener comportamientos oscilatorios, ¿vale? Entonces, ojo, ¿vale? Tener una impedancia de entrada negativa no significa que mi amplificador vaya a oscilar necesariamente, ¿de acuerdo? Podría no oscilarlo. Todo depende de la impedancia de la fuente, ¿no? Que puede ser o la antena o otra etapa amplificadora, ¿de acuerdo? De todas formas, yo no quiero tener problemas, ¿no? Quiero asegurarme que mi amplificador sea estable bajo todas las condiciones, que no tenga comportamientos oscilatorios, ¿vale? Porque tampoco es buena práctica diseñar un circuito como este y luego esperar que la fuente siempre tenga una resistencia igual a la que me espero. Tener presente que yo no puedo producir circuitos perfectamente iguales, hay tolerancia de fabricación, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, diseñar un circuito con una resistencia de entrada negativa puede ser muy, muy arriesgado. ¿De acuerdo? Y aquí entra en juego el cascode. Hemos visto que este comportamiento oscilatorio debido, bueno, este comportamiento potencialmente oscilatorio debido a una resistencia de entrada negativa depende del efecto Miller, ¿vale? Entonces, si yo de alguna forma mitigo o cancelo los problemas debido al efecto Miller, estoy garantizando implícitamente que la impedancia de entrada sea positiva bajo todas las condiciones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el circuito que hemos estudiado en electrónica 2 y que hemos refrescado al principio de la asignatura que me mitiga o cancela el efecto Miller, ¿no? Es el cascode. ¿Por qué? Porque hemos visto que el efecto Miller depende del factor multiplicativo, depende de un factor multiplicativo que depende de la ganancia de etapa. Por lo tanto, si la etapa Gumon Source gana poco, el factor multiplicativo es pequeño y por lo tanto el efecto Miller no es un problema, ¿de acuerdo? Eso significa que la impedancia de entrada se mantiene alta y no baja, ¿de acuerdo? Entonces, con etapa cascode, fijaos, la ganancia del transistor M1 depende de la carga. ¿Cuál es la carga de este transistor M1, de este common source? Es el transistor M2, la etapa common gate, ¿de acuerdo? Fijaos, ¿cuál es la resistencia que veo desde el sustituidor de M2? Ya lo sé calcular, lo hemos visto un montón de veces, tanto en electrónica 2 como aquí en TRF. Es 1 partido GM2, ¿no? La resistencia que se ve desde el sustituidor del transistor es 1 partido su transconductancia, ¿de acuerdo? Entonces esto significa que la ganancia de este common source, la ganancia de C de este common source, es menos GM1 partido GM2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, depende de la relación de estas dos transconductancias. Normalmente, los transistores M1 y M2 se diseñan para que sus transconductancias sean aproximadamente iguales. Esto significa que en una etapa cascode, el common source formado por el transistor M1 gana 1. ¿De acuerdo? Lo que me da un factor de multiplicación de Miller igual a 2. 1 más la ganancia, ¿de acuerdo? Que es 1. Por tanto, 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que prácticamente M1 ya no es un problema. ¿De acuerdo? Bueno, pero ¿por qué esta etapa gana mucho? Porque aquí tengo un common gate, ¿vale? Y hemos visto que el common gate, hemos visto tanto en electrónica 2 como en TRF, tiene una propiedad de transformación de impedancia muy, muy interesante, ¿no? La que nos interesa es la siguiente. La impedancia de salida de un common gate depende de la impedancia de entrada. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cuál es la impedancia de entrada en el common gate? Es la impedancia de la fuente, que en este caso es el transistor M1. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la impedancia del transistor M1? Es su resistencia de canal RO1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí que tengo, teóricamente, ¿no? Tengo esto. El circuito que estoy considerando es esto. Aquí tengo una señal de entrada VI y R1, ¿no? Este es el equivalente Thevenin del transistor M1. ¿Vale? Y esta fuente va a cargar mi etapa common gate. ¿De acuerdo? Ese es el circuito que estoy considerando. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que la impedancia de salida de esta etapa es tanto más grande cuanto más grande es R1. Fantástico, porque esto significa que en paralelo a este tanque LC yo tengo una resistencia muy grande, que es la resistencia de salida de este common gate. Por lo tanto, el common gate está aumentando la resistencia efectiva del tanque LC que carga el cascode sintonizado y me lleva a ganancias muy elevadas, ¿no? Por lo tanto, todas son ventajas, ¿no? Porque no tengo efecto Miller en M1 y sigo teniendo una ganancia muy elevada, ¿no? Es por eso que el cascode es la etapa más utilizada para implementar el LNA. ¿De acuerdo? Pero no solo el LNA, sino también otras clases de circuitos resonantes, ¿no? Como filtros de Chebyshev y Butterworth, como veremos dentro de poco. ¿Vale? Entonces aquí voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a pintar la capacidad de entrada y la conductancia de entrada en función de la frecuencia, ¿no? Esta etapa ha sido diseñada para tener la misma frecuencia de resonancia del common source anterior, ¿no? Entonces, fijaos qué pasa. Entonces, aquí también tengo un comportamiento paso banda, la curva azul representa la ganancia de tensión y una frecuencia de resonancia de 1 GHz, ¿no? Tengo una ganancia prácticamente idéntica, ¿sí?, a la anterior, ¿no? Fijaos, aquí tengo prácticamente unos 22 dB de ganancia en mi etapa common source y aquí también tengo 22 dB, ¿vale? La ganancia no cambia, ¿de acuerdo? Consigo tener una ganancia elevada, ¿no? Por lo que se tiene la capacidad, entonces, ¿qué tengo? Tengo una variación entre 2,6 y y 3,9 picofaradios, ¿vale? Entonces eso significa que el comportamiento de la capacidad de entrada sigue siendo bastante constante con las frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces eso significa que esta carga, bueno, cuando el amplificador cascode actúa como una carga, se mantiene bastante estable, ¿no? Porque la variación sobre su capacidad de entrada es muy muy pequeña, ¿de acuerdo? Varía prácticamente de un picofaradio la capacidad de entrada, que es nada, ¿de acuerdo? Nada. Eso es muy bueno, ¿de acuerdo? Eso es muy bueno. Una capacidad bastante estable, eso significa que es una carga estable. No afecta el comportamiento en frecuencia de una etapa anterior. Buenísimo, ¿claro? Pero vamos a ver cuál es la ventaja. Vamos a pintar la conductancia de entrada, y aquí vemos que prácticamente la conductancia de entrada es siempre positiva, independientemente de la frecuencia, ¿vale? Por lo tanto, seguimos ganando mucho, ¿de acuerdo? Sigue siendo una carga muy estable, como en el caso anterior, ¿vale? Sin embargo, no tenemos problemas de oscilación, ¿de acuerdo? Y por lo que se refiere a la ganancia de esta etapa, pues la puedo calcular pues de forma análoga, ¿no? A cómo he calculado la ganancia del common source sintonizado, ¿no? También en este caso tengo una ganancia que es del tipo CGD dividido C por S menos S0 dividido S menos SP1 por S menos SP2, ¿no? Por lo tanto, tengo dos polos que obviamente son complejos y conjugados y un cero a las altas frecuencias, ¿no? Entonces aquí me valen las mismas aproximaciones que he hecho anteriormente, ¿no? Entonces si considero el polo conjugado SP2 y hago la misma aproximación S menos menos SP2 es aproximadamente igual a 2S o 2 omega 0 como escribimos la vez pasada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, la vez pasada hace poco, ¿vale? Por lo tanto, y podemos hacer esta aproximación que hemos visto. También hemos visto que S menos S0 lo podemos aproximar simplemente con menos S0, por lo tanto con GM partido CGD. Y entonces sustituyendo, haciendo estas aproximaciones, tengo un comportamiento en frecuencia que es exactamente idéntico al common source que acabo de estudiar, o sea, no tengo que volver a hacer ningún cálculo, ¿vale? Por lo tanto, mi ganancia es esta, menos CGD dividido 12 por S0 dividido S menos SP1. Por lo tanto, tengo prácticamente un comportamiento que es determinado por el polo SP1, ¿de acuerdo? Y obviamente aquí lo que puedo hacer es recordar el comportamiento a la frecuencia de resonancia, ¿no? Hemos visto anteriormente que la ganancia de la frecuencia de resonancia es menos GM R efectiva, por lo tanto depende de la resistencia efectiva del tanque, y que el factor de calidad efectivo del tanque es omega 0 C R efectivo, ¿no? Por lo tanto, lo que puedo hacer es expresar esta fórmula de ganancia en función de V0 y de los otros parámetros del tanque, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo, que tengo, ¿no? Que una forma alternativa de esta expresión es la siguiente, AV omega 0 por omega 0 dividido Q efectivo, ¿no? Por un término que depende de la frecuencia, ¿no? Obviamente, yo tengo que diseñar el polo P1 para que tenga una frecuencia igual a la frecuencia de resonancia, ¿no? Por lo tanto, esta expresión es igual a AV por omega P1 por omega P1 dividido Q efectivo por 1 dividido S menos SP1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, diseñar este amplificador equivale a escoger un polo con la frecuencia que yo quiero, y esta frecuencia es la frecuencia de resonancia de mi tanque. Obviamente a mí me interesa ir más allá, ¿vale? Hasta aquí lo que he hecho es el diseño de un LNA, ¿vale? De una etapa sincronizada. Pero yo quiero poderlos conectar en cascada para realizar, como veremos más adelante, filtros. Filtros con sintonía escalonada, ¿vale? Entonces, si conecto N etapas idénticas en cascada, la ganancia total de tensión será aproximadamente igual a V omega P1 elevado a la N, dividido omega P1 por 2 coefectivo elevado a la N, por 1 dividido S menos SP1 elevado a la N. Por lo tanto, cada etapa, de forma próxima, podemos pensar que aproximadamente introduce un único polo. ¿De acuerdo?